Adelante. ¿Qué tal? Sí, acabamos de hay una cuestión. Se le acaba de pedir a uno de los delegados políticos que tiene el binomio de Manfred y no sé cuál es el otro que lleva vicepresidente, que es una de los partidos de la Media Luna, ¿no? Uh-huh. Sí. Que bueno, que andaban mostrando propaganda que visible, y se les planteó desde la delegación política del MAS que no pueden estar mostrando propaganda, ¿no? Así que recién se le hizo la denuncia a la Corte Electoral, y se procedió a sacarle la propaganda que tenía visible, ¿no? ¿Quiénes son los que están habilitados en este momento para realizar ese tipo de denuncias? Bueno, acá lo realizó formalmente la delegada del MAS, del instrumento político, pero bueno, ya al parecer era la segunda vez que le hacía el llamado de atención, y ahora esta vez se le retiró directamente la propaganda que tenía, que eran folletos, esas cosas, ¿no? Cosa que no es legal porque rige la veda electoral. Exactamente, claro. La veda electoral. Vale. Luciana, ¿esta veda electoral es el mismo horario, hasta las 18 horas o hasta cuándo se va a llevar adelante las comisiones? Hasta las 16 horas. Hasta las 16 horas, bien, perfecto. Sí.